Jueves 25 de agosto, la Iglesia en acción. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Proverbios capítulo 16, verso 3. Una vez que tu iglesia tiene una visión clara del modo en que puede ministrar a la comunidad, es importante desarrollar un plan por el cual todos los departamentos de la iglesia puedan trabajar juntos para convertir la visión en una realidad. Aun cuando puedas no considerarte un líder en tu iglesia, puedes contribuir. Además, es bueno que todos los miembros de la iglesia entiendan este proceso, porque tiene que ver con la misión de la iglesia a tu comunidad. Idealmente, un plan estratégico de la iglesia debe basarse en elementos tomados de por lo menos tres fuentes. 1. Principios bíblicos y del espíritu de profecía. 2. Conocimiento de las necesidades de la comunidad. Y 3. La congregación. Algunas iglesias han reunido elementos de la congregación teniendo sesiones de torbellinos de ideas, durante las cuales se invita a todos los miembros de la iglesia a compartir sus ideas y sueños para extenderse a otros y para mejorar su iglesia adentro. Escucha Lucas capítulo 14 versos 25 al 35. ¿Qué tiene que ver este pasaje con el compromiso y la planificación que se necesitan para cumplir la misión de tu iglesia? Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Al pensar en el proceso requerido para atender las necesidades de tu comunidad en forma efectiva, podrías pensar: esto exige mucho compromiso y tiempo. Preferiríamos algunos atajos. Las dos parábolas nos advierten contra tomar livianamente las responsabilidades de la misión y del discipulado. Ellas nos recuerdan que el análisis y la planificación para nuestra misión son esenciales. Es un asunto de buena mayordomía. El sabor de la sal, en Lucas capítulo 14 verso 34, representa devoción. Sin esto, nuestro servicio, nuestro discipulado, es inútil y no tiene sentido. Necesitamos una devoción ferviente y fiel a nuestro Señor. Y si tenemos eso, seguirá una devoción ferviente y fiel al ministerio. ¿Cuáles son algunas maneras en que puedes trabajar con tu iglesia en la organización y la planificación previas sobre el modo en el que pueden extenderse hacia la comunidad?